Bienvenida a Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Como sabes, en este programa usamos el femenino genérico, pero hoy será diferente, porque hoy la voz la tienen ellos, los varones. Y me acompañan Gabriel Álvarez González desde Guatemala, Sebastián Emanuel Santander Lazo desde Chile, Iñaki Vázquez Arencón desde Cataluña, España, y Negri René Gallardo Alvarado, desde Brasil, pero guatemalteco de origen. Va de masculinidades. Se cumplen 100 años, 1000 años, 10.000 más. Los sacerdotes han caído y estoy en paz. Os voy a pedir que nos contéis de uno en uno un poquito sobre vosotros para que las oyentes os pongan a cada uno en su contexto particular. ¿Alguno se anima a saltar o voy llamando y pasando lista? ¿Empiezo yo? Venga. Me ha gustado esto de animarse a saltar. Bueno, pues me llamo Iñaki Vázquez. Yo soy un hombre activista gitano. También soy activista de la disidencia sexual y de género. Y yo creo que, entre otros muchos factores, porque la identidad siempre es un elemento poliédrico, ¿no? Que tiene muchas facetas, muchas caras y muchas aristas. Pero estas dos, fundamentalmente, me han marcado muchísimo a la hora de construir mi masculinidad. En negativo muchas veces, o con aspectos que considero negativos, y otras en positivo. Supongo que entraremos más adelante en detalles y veremos cómo confluyen, ¿vale?, estas cosas. Sí, espero que sí. Gabriel. Hola. ¿Quieres contarnos? ¿Qué tal? Sí, pues yo soy Gabriel, de Guatemala. Soy activista también por las disidencias sexogenéricas. Soy un hombre trans. Y pues por lo mismo he venido estudiando las masculinidades desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿por qué carajos elegí ser hombre? Tú además tienes una tesis sobre el tema de las masculinidades. Claro, mi tesis de licenciatura es sobre las actitudes hacia la masculinidad hegemónica, una comparación entre los hombres cisgénero y los hombres trans. Y pues maravillado ahí de los resultados que he ido obteniendo, pues que ha salido como muy igual la muestra. Les doy un adelanto, que las muestras son muy parecidas. Ahí vayan a leer por qué. Precisamente también tengo una tesis de maestría que estoy por publicar próximamente, respectivo también hacia las violencias que atraviesan a los cuerpos transmasculinos, desde la presunción que al ejercer una identidad masculina se ganan privilegios, pero quitando de cuentas todo lo que implica portar un cuerpo transgenerizado, ¿verdad? Entonces ahí ha sido un poco desde la academia y el abordaje y el trabajo con hombres, ha sido mucho de mi labor en esta temática. Entonces, bueno, nos vamos yendo y ya te dejamos ahí con el micro porque te llegará un programa o necesitas 4 o 5. Es que, hay que rascar, ¿eh? Sebastián, ¿quieres contarnos de ti? Claro, por supuesto. Bueno, yo soy chileno, estoy viviendo en Chile actualmente. Soy una persona gay, marica, me gusta más marica, cola, más que gay. Soy seropositivo, hace un año y medio, y bueno, soy marrón, algo que he descubierto como concepto hace poco, sobre la morenitud, ¿cierto? Sobre qué lugar se ubica esa morenitud, porque también es parte de nuestra composición, como en términos de categoría social y marcadores sociales. Sí. Y ha sido bien interesante descubrirlo, abrazarlo. Y bueno, también estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Salamanca. Estoy investigando cómo la lectura puede aportar ideas, reflexiones a las personas LGBTIQ+. Y bueno, ver si eso de verdad sucede o no, porque puede que no, espero que no sea eso el resultado, pero estamos en eso. Es otro tema que también tiene miga, el activismo literario, la representación, los referentes en la ciencia ficción, en la fantasía, no solo usar ensayos para poner ciertas realidades sobre la mesa. Y Negri, tú eres la sorpresa aquí, ¿no? Ya no sé, está complicado. Bueno, no, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Negri, como les comentaba Marta, pues yo soy guatemalteco y actualmente me encuentro en Brasil, en el estado de Sao Paulo, estudiando un doctorado en ciencias de la salud con especialización en salud sexual y reproductiva. Porque mucho del trabajo que hacía en Guatemala antes de venir a Brasil, pues estaba relacionado con proyectos de salud sexual y reproductiva. Tal vez a lo que se refería Marta, eres la sorpresa, es porque, pues como bien decía Iñaki, pues si bien la identidad es tan dinámica y no podemos decir cómo es algo fijo, pues en términos generales, digamos, yo soy un hombre heterosexual, cisgénero, entonces por eso decía, le reservamos la sorpresa hasta el final. Pero dicho esto, digamos, pues a mí me interesaba mucho el tema porque obviamente que la masculinidad nos atraviesa de diferentes maneras, pero no deja de atravesarnos y no deja de como bien decía Iñaki, complicarnos la vida en aspectos negativos y positivos también, pues porque no vamos a obviar los privilegios también que vienen de la mano, ¿verdad? Entonces, mucho gusto y gracias por el espacio. Gracias otra vez a todos vosotros por estar aquí y bueno, vamos allá. Yo creo que lo primero que podemos hacer es tratar de asentar qué es esto de la masculinidad. ¿De qué estábamos hablando cuando hablamos de masculinidad y de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidades? ¿Qué es todo esto? Gabriel, ¿quieres empezar tú? ¿Qué es la masculinidad? Porque tú aquí tienes una experiencia bastante particular, ¿no? A ti te han dicho, tú eres una mujer. Eso es lo primero que te has enterado y luego tú has dicho, pues no estoy tan seguro yo. Y claro, pues la pregunta, la incógnita que va a quedar un tanto inconclusa, ¿verdad? ¿Qué es? Es una ficción, creo yo. Es una ficción, pues es una polaridad a la que nos vendieron, podíamos pertenecer. Es como Butler diría, un performance. Un performance que se nos ha hecho, se nos ha vendido, debemos hacer los que nos hemos identificado en estas corporalidades, ¿no? Quienes hemos optado por llevar esta carrera, digamos, este corre-corre. La pregunta realmente podría decirse que es la masculinidad, es aquello que se mandata a hacer a aquellos que han sido socializados en masculino, aquellos que han sido asignados con sexo masculino al momento de su nacimiento, aquellos potenciales sexuados XY. Sin embargo, con los estudios con hombres trans, voy a que es un performance de exigencia hacia los cuerpos que son masculinos o que van a entenderse como masculinizados, que conlleva pues una serie de mandatos sociales que deben cumplirse a cabalidad para entrar a una dinámica en la que lo que se busca es principalmente encontrar cómo aliarse al poder. Uh-huh. En resumen. Buen resumen, sí. La verdad. Sí, algo más que añadir en todo esto. Sí, yo pienso que estas conceptualizaciones las podemos hablar en un contexto temporal, histórico determinado, ¿no? Porque no es lo mismo ser hombre y la masculinidad asociada en el siglo XVII que serlo en el siglo XXI. Es más, a mí me gusta hablar de masculinidades porque afortunadamente con muchos altibajos sí que vamos creando como sociedad nuevos modelos de masculinidad, seguramente que tienen que seguir evolucionando, no sé si me gusta decir ese verbo, pero cambiando, encontrándose a sí mismo, ¿no? Para producir una sociedad con mayor justicia y mayor felicidad, ¿no? Porque sí es cierto que, como ha dicho alguno de los compañeros, partimos del privilegio de ser hombres y cuando, por lo menos en mi caso, cuando lo constatas, ¿no? Es un shock, ¿no? Porque viene como asumido, ¿no? Yo nací hombre, nadie me cuestionó mi masculinidad, pero cuando te das cuenta que ejerces un privilegio, si crees en la justicia social, lo primero que tienes que hacer es intentar revisarte y es un proceso que nunca acaba, ¿no? Que nunca acaba por mucho que tú estés en el lado de los aliados, de las feministas y activistas LGTB, etcétera. Da igual el lugar. Tienes que revisarte porque has vivido en ese privilegio. Pero sí que estamos generando, creo yo, por lo menos desde la realidad que yo vivo, que tampoco es hegemónica, ¿no? En todo el planeta. Yo siempre hablo de eso porque, por ejemplo, en mi otra faceta identitaria, ¿no? No se entiende mayoritariamente que era una persona gitana en el siglo XVIII que lo que es ahora. Y eso tiene que ver con la relación dialéctica entre la hegemonía y lo subalterno. Entonces, es complicado definirlo, pero es divertido. Por lo menos lo podemos intentar. Ahí ha salido ya la palabra hegemonía. Sebastián, ¿quieres decirnos algo? ¿Masculinidad hegemónica, por ejemplo? ¿O añadir algo desde tu punto de vista personal? Sí, yo, bueno, estaba escuchando atentamente lo que decían y me sucede que, quizá voy a decir algo un poco polémico, siento que la masculinidad no es en sí misma un privilegio. Quizás la idea en torno a la masculinidad en las sociedades hacen que sea una llave, quizás, ¿cierto? Pero también una llave que se puede o no se puede usar. Uh-huh. Entonces creo que también lamentablemente la mayoría la usa inconscientemente, ¿cierto? Y cuesta, y hoy creo que es una lucha en la que estamos muchos también, imaginando cómo hacer entender a las otras personas que quizás que se llame, por ejemplo, en España me enteré hace poco de algunos cambios que han habido en algunas comunidades, que se llame violencia intrafamiliar o violencia familiar, a que se llame violencia de género, es relevante. Mm. Es relevante porque el género como marcador social y marcador de diferencia sexogenérica, por supuesto que define formas de vida. Y a las personas que usan este privilegio de la masculinidad, sin cuestionárselo y sin siquiera tener ánimo de hacerlo, por supuesto que les funciona muy bien el poder hegemónico. Yo creo que cualquiera podría acá, claro, de los seres masculinizados quizás, podrían usar esos privilegios. Y no sería difícil. Pero también hay una conciencia. Y como, bueno, Pierre Bourdieu, no sé si lo pronuncio bien, pero él hablaba de esta lucidez. ¿Cierto? Cuando uno ya es lúcido, lúcida ya, es imposible hacer como que no está pasando nada. Entonces, bueno, dentro de eso, de la masculinidad hegemónica, por supuesto, no está sola. Y eso también es importante porque, como lo decía al inicio, desde lo marrón, desde lo afrodescendiente, desde la clase social, desde lo gitano también, como decía nuestro compañero acá, no es la misma masculinidad. Esos cruces y esa palabra nueva que ha aparecido, la interseccionalidad o la transseccionalidad también se le dice, ha venido a poner quizás en justicia, yo diría, ¿cierto? Uh-huh. Porque no todos los hombres o personas masculinizadas, ¿cierto? Categorizadas en ese rol, son necesariamente personas que tienen un privilegio. Siempre hay un escalafón, hay un orden, hay un deber ser más grande, que es, bueno, que se nombra mucho, que es el hombre blanco, católico quizá. Yo diría, me atrevería a decir, desde acá de Sudamérica, europeo, ¿cierto? Probablemente. Sí. Porque hemos escuchado... Mira, aquí los dos europeos coincidiendo, sí. Sí. Y bueno, y es importante también porque también es una lucidez, yo creo, una lucidez desde el colonialismo, lo decolonial. Hay varias lucideces que abrir, ¿cierto? Entonces, creo que por ahí hay que desarmarlo y creo también, para cerrar esta intervención, que la idea de la masculinidad y de la feminidad, por otro lado, debería desaparecer, debería desarmarse y no abrazarse tanto, ¿cierto? Bueno, quizás en unos años más no vamos a estar hablando de masculinidades. ¿Qué van a hacer en realidad? ¿Dónde queda el cascarón vacío de eso? Cierto. Negri, ¿quieres añadir algo más respecto a esto? O ya movernos a otro punto. Casi que se dijo todo por decir. Esto obviamente que es un tema bastante complejo para agotarlo tan rápido, pero sí, creo que digamos, como bien decía Sebastián, pues es un privilegio que tal vez en algún momento puede dejar de ejercerse y que, digamos, ahí creo que es muy claro que hay gradaciones y por eso es que se hablaba de esta idea de el hombre europeo, blanco, católico, heterosexual, etcétera, porque pues la sociedad, digamos, se creó desde las sociedades y se globalizaron desde esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, igual en América Latina, sabemos tres latinoamericanos y conocemos de cerca esa realidad, sí también tenemos que reconocer que el ser masculino, también el patriarcado hizo que también en las sociedades latinoamericanas, tal vez no en el grado que lo podría tener un hombre europeo, pero en nuestras sociedades, por lo menos en términos de alguna ventaja, tenemos las personas que nos hemos socializado desde lo masculino, etcétera, etcétera. Obviamente que atravesando las demás dimensiones, como decía Sebastián, vas a ver que no es exactamente el mismo proceso para cualquier persona. Incluso con lo que decía bien Iñaki, las épocas, ¿no? Digamos, yo tengo muchas diferencias con mi abuelo, por ejemplo, incluso uh-huh. con mi papá. Ellos fueron hombres en otra época, en un país latinoamericano, lo que no quiere decir también pues un poco que estemos los hombres, sobre todo cisgéneros heterosexuales y que tengamos una clase social más elevada, la racialización no nos haya pues, sujetado a una categoría de opresión, vamos a tener por lo menos ciertas ventajas con respecto al resto de personas. No solo el resto de hombres, sino sobre todo mujeres y otras personas de la disidencia de género, etcétera, ¿no? ¿Crees? Perdóname, yo no me refería solo a los cambios de valores del contexto, que obviamente es así, ¿no? O sea, las identidades y los valores cambian, ¿no? No siempre para bien, ¿no? Para mucha gente cree que siempre vamos hacia bien y no es así. Sino porque, por ejemplo, los racializados como las gitanas, ¿no? Yo suelo hablar en femenino también, ¿no? Cuando hemos empezado el programa, pensamos vamos a hablar en femenino menos hoy, yo suelo hablar en femenino. La verdad es que nuestras activistas transgénero me están enseñando a que quizás no haya que hacerlo, pero yo tengo una generación y hemos hablado siempre en femenino para romper los cerebros claro. de sí, la sí. gente. Yo como Sebastián siempre me he identificado como activista marica o de la disidencia sexual. Porque lo gay también tiene una componente diferente. Bueno, vuelvo a lo que te quería decir. Los hombres gitanos de final en España, no puedo generalizarlo, de finales del 18 o principios del 19, lo sabemos por las sentencias, porque nosotros no hemos escrito nuestra propia historia, eran considerados, hoy podríamos calificarlos como pansexuales, porque estaban las sentencias que decían que no podías dejar niños ni niñas cerca de hombres gitanos porque eran de depravadores sexuales, pero además sin distinción de género, ¿no? Curiosamente, un siglo y pico después, que históricamente es nada, son 2 días, ¿no? Mm. Se ve que todos los hombres gitanos somos bastante más machistas y más homófobos. Y eso tiene que ver cómo proyecta la hegemonía blanca, paya, que decimos los gitanos, blanca, cómo proyecta hacia los otros los valores que no quiere para sí mismo. Entonces, eso también nos construye al subalterno. Entonces, no solo por el cambio de valores, sino por cómo se mueve y cambia la hegemonía, nos va construyendo los diferentes. Entonces es muy interesante analizarlo para destruir ese precepto, porque no siempre, obviamente, es así, ¿no? Y tenemos el derecho a revertir cualquier situación, ¿no? También los subalternos, y de hecho lo hacemos continuamente para sobrevivir. Ya, claro. Parece que, a ver, siendo cada historia independiente totalmente, es posible que sea más fácil o más difícil replantearse toda la masculinidad en según qué contextos. Por ejemplo, una persona transexual ya se ha tenido que plantear todo, vamos, es que te he obligado, te han presionado, ¿no? Y las personas homosexuales también tenéis más cercano lo de plantearse, ¿no? De cierta manera. No lo sé yo, ¿eh? Aquí hay una plumofobia que lo asocio directamente con la fobia a lo femenino, ¿no? Porque en ese reparto absurdo de roles, ¿no? Se ve que tener pluma te acerca más a ser mujer. Sí, cosa sí. que ni es malo ni es bueno, claro. Pero se ve que está asociado a eso, ¿no? Lo digo con toda la ironía del mundo. Sí que se ve negativamente. Es como... eres menos hombre, de hecho. O sea, sí, no es que tengas otra preferencia sexual, otra orientación, no. Es que tu identidad como varón está cuestionada. Sí, entonces, bueno, pues no lo sé yo. Yo agregaría que eso también es parte, y lo que dijiste, Marta, es clave. La masculinidad siempre está cuestionada. La masculinidad no existe sin ese cuestionamiento. Y por eso se construye en base a ese cuestionamiento. Uh-huh. Y mucha masculinidad hegemónica, violenta, que lo abraza sin querer quizá esa hegemonía, y esa violencia, esa opresión, la hace también desde la construcción en base a una respuesta, una reacción, ¿cierto? Ah, es que si estás haciendo eso, eres niñita. Si te gusta eso, vas a ser niñita constantemente. Y eso lleva incluso a casos terribles como de violaciones grupales, donde hombres entran en eso y dicen, bueno, yo no quería, pero me sentí obligado. Y uno dice, bueno, ¿cómo alguien se siente obligado a ejercer una violencia sexual? Y es porque es tan fuerte este mandato, ¿cierto? Tengo que demostrar que finalmente se cometen eso, sin justificarlo, por supuesto, pero esa construcción tan perniciosa de perder constantemente la masculinidad hace que ni siquiera sea tan tangible y tan real la masculinidad misma. Bueno, también puede ser un poco ponerle nombre a algo, a un conjunto de comportamientos o lo que sea, ¿no? Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, yo voy en eso que estás diciendo, ponerle nombre, eso es la virilidad, ¿no? hay que nombrar la virilidad como aquella exigencia de que la masculinidad, uh-huh, como debe probarse, es algo que se, que digamos, no te estás probando a ti, le estás probando a las demás personas. Uno, porque no, una de mis primeras discusiones sobre masculinidad, yo decía, es que el hombre no existe, solo existe aquel que es más hombre. Y siempre te vas a encontrar con uno que llena más expectativas, uno que tiene más poder adquisitivo, otro que tiene más fuerza física, otro que tiene mayor atributos de belleza desde un estándar europeo, ¿verdad? Otro que tiene más blancura. Entonces es como la utopía de la masculinidad, la utopía de llegar a tener la posición de masculinidad hegemónica. Y entonces la virilidad es una función de poder allegarme más al poder. Y Badinter lo dice muy claramente, que la masculinidad se construye en tres negaciones. No soy un niño, no soy mujer y no soy homosexual. Y pues, ¿cómo puedo diferenciarme del otro? Para colocarle al otro esa categoría de otro con mayúscula, es precisamente que puedo violentarlo. Si yo puedo violentar al otro, me diferencio. Entonces, crear un sistema misógino, ¿verdad?, adultocentrista, etarista, homofóbico, transfóbico, etcétera, pues me está diferenciando el otro. Entonces mantengo esa posición de poder. Claro que pareciese ser entonces, como bien decían antes, como la masculinidad se erige sobre privilegios. Ajá, pero lo que sucede es que esos privilegios no están en todos los hombres, como bien lo dijo Connell, no todos los hombres se encuentran en las mismas posiciones de poder, porque habemos otros acá que por el simple hecho de estar acá ya estamos rompiendo con el sistema, ya estamos rompiendo con, ya le estamos fallando al pacto patriarcal. Y el hecho de fallar de acá al pacto, el que yo hable de que hay una alianza patriarcal, que es lo que sostiene a la masculinidad dominante, entonces desde ahí ya yo estoy tirándome a los lobos para ser comido, ¿no? Ya no entro en un círculo masculino. Y aparte, cuando decías a una persona trans, pues ya se tuvo que cuestionar todo el rollo, pues. A mí me pasa que tengo mil lecturas, ¿no? Ya tuve una lectura en femenino, pues ya tuve una lectura desde lo lésbico, una lectura desde lo no sé qué eres, ¿verdad? Desde esa no binariedad, desde la heterosexualidad masculina, que la he sentido y he visto, digamos, y también que me ser leído como maricón, porque yo conservo muchos manierismos y mi expresión de género es bastante femenina, uh-huh, sin quererlo, ¿verdad? No me socializaron desde mi primera socialización más masculina. Entonces, pues, no tengo esa privación afectiva que tienen los varones cisgénero. A mí no me dijeron, los hombres no lloran, no. O sea, a mí iban detrás de mí y yo lloraba. Entonces, conservo mucha esa forma de afectividad y mucho relacionamiento que se entiende como afeminado. Entonces, pues, comprendo también las violencias de precisamente hacerle esa primera falla al sistema masculino. Y vivirlo, de que te atraviesa el cuerpo, pues no me lo está diciendo nadie, me atraviesa el cuerpo día con día, las inseguridades, ¿verdad? Y las seguridades de cuando te leen heterocisgénero, y las inseguridades cuando te van leyendo alguna disidencia, pues, son bárbaras. Entonces, ¿cómo comprender que son escaleras sociales que se van estableciendo en torno al género y que pues vemos que es un proyecto, ¿verdad? A veces cuestiono hasta llamarnos disidentes del género, porque el género realmente es una cuestión sumamente amplia que nos abraza, que nos estén exiliando el sistema sexo-género binario y las sociedades patriarcales, eso es otra cosa. Por ahí la dejo. Bueno, ya aquí nos has tirado un chorro encima. Que Sebastián mencionó lo de esa masculinidad hegemónica violenta. Yo iba a plantear, ¿se puede hablar de masculinidad sin hablar de violencia? Pero creo que Gabriel ya ha respondido. ¿Alguien quiere añadir algo más respecto a lo que ha comentado Gabriel o respecto a esa violencia asociada a la masculinidad hegemónica? Bueno, en mi opinión forma parte de esa intención de dominio necesaria para mantener el status quo, ¿no? Obviamente que rechazo la violencia, pero hay que entender por qué se da, justamente para combatirla, ¿no? Y coincido, creo que ha sido Sebastián que lo ha dicho, no recuerdo, es que me está interesando muchísimo la conversación, la verdad. Es una ficción, es una ensoñación la masculinidad que justamente a los supuestamente no cuestionados hombres masculinos les tienen un estrés continuo, ¿no? Bueno, un estrés es una forma coloquial de llamarle, ¿no? Pero un sufrimiento, ¿no? Realmente una no satisfacción que produce mucha infelicidad, ¿no? Entonces, claro, porque nunca llegas a ser un macho 100%, ¿no? Es imposible llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno. Seba ha levantado la mano. Sí. Solo quería, en esta misma línea de la ficción, bueno, yo soy bibliotecario, me gusta mucho la literatura como espacio de reflexión y de imaginación de qué queremos ser, cómo nos queremos construir. Y solo contar para agregar a este diálogo, hay un libro hermoso de Úrsula Le Guin, escritora de ciencia ficción, que murió hace unos años, y su libro se llama La mano izquierda de la oscuridad. Sí. Lo interesante es que este planeta al que llega un personaje, solo quiero arrojar esta también idea ahí a lo que estamos armando, llega un planeta donde las personas no están definidas sexogenéricamente. Y le extraña mucho porque no entiende cómo funciona una sociedad que no sea sexogenérica. Y esta sociedad lo que hacía, bueno, de acuerdo a las pulsiones y como los erotismos, las seducciones, uno u otro de estas personas era la que se transformaba o su cuerpo se adaptaba para poder engendrar a un hijo o una hija, un hijo, si es que querían. Y había personajes que tenían hijos de sangre, como se decían, o sea, que los habían engendrado desde su cuerpo o habían sido parte del proceso del que el lotre lo hiciera. Y es muy interesante porque lo que hace ese libro es ficcionar un mundo donde se resuelven ciertas cosas como la crianza, por ejemplo, con crianzas colectivas, donde toda la sociedad es parte de ese proceso y con otras cosas. Entonces, creo que quizás lo que hay que ir apuntando en torno a la masculinidad es a desarmarla hasta desaparecerla. Como quizás también toda esta división sexogenérica que en realidad es solo útil para la opresión, para nada más. Yo no sé si hay alguien que esté completamente satisfecho con la masculinidad, alguien que se haya sentado a reflexionarlo, por supuesto. Sí, que están satisfechos todos. Sí, si no, seguramente le preguntas a Trump o a Bolsonaro o gente de esa línea, te va a decir que sí, está satisfecho y es lo mejor que le ha pasado. Pobrecitos. Pero, no, digamos, retomando un poco lo que mencionaba Iñaki, es muy cierto porque desde el día uno en tu socialización, y bueno, te asignan un sexo al nacer y después este sexo tiene que alinearse con un género específico y tiene que haber una identidad y tiene que haber una expresión de ese género. Entonces todo tu recorrido de vida es una constante vigilancia e incluso ese proceso de autodisciplina es una vigilancia propia. Y si en algún momento fallas, está la sociedad rodeándote y está señalándote, ¿no? Y es que es, al final, como cualquier proceso social, es tan complejo y no se resuelve con una acción individual particular. Porque cuando ves los refuerzos que reciben para reproducir esa sociedad, vienen desde tu abuela, te puede hacer una cara, te puede hacer un gesto. Cuando tú dices, bueno, yo prefiero unos zapatos rosa en vez de unos zapatos azules, y te hace un gesto, que no es un gesto agradable, sino es un gesto de cuestionarte, para que tú retornes y digas, bueno, cómprame los azules o los negros, porque está bien, los rosados no van bien conmigo. Desde tu familia y, bueno, digamos, la escuela y, pues, Latinoamérica son sociedades altamente religiosas, entonces las iglesias también juegan un papel fortísimo. Entonces, es como también decía Gabriel, hay una utopía y hay una idea occidentalizada, eurocéntrica de ese ideal masculino perfecto, pero que independientemente de nuestro contexto y de las comunidades y sociedades de las que vengamos, todos los hombres deberíamos de apuntar a ese ideal. Por eso es de que cuando tú te sientas a reflexionarlo y a pensarlo, entiendes que esa masculinidad hegemónica, que también algunas veces se ha nombrado como tóxica, pues sí, es algo que nos afecta psicológicamente, emocionalmente a todos los hombres, pues, o a todas las personas a las que se nos ha puesto como expectativa el llenar esa masculinidad. Entonces, por ahí creo que también es un punto importante porque no son zapatos que se llenen sencillamente, porque los seres humanos no somos una expectativa. Tenemos una serie de rasgos muy particulares acordes a nuestro contexto, ¿no? Entonces creo que eso es otra parte complicada. Gabriel. Muchas gracias. Voy a ir a la pregunta de Sebas, que decía quién está satisfecho, quién que lo ha reflexionado está satisfecho. Yo no te puedo decir que estoy satisfecho, porque a la medida que lo he reflexionado he encontrado un montón de críticas, pero en ese no estoy satisfecho te puedo decir también si estoy satisfecho. Porque también a nivel de la exploración que he tenido la oportunidad de hacer de mi proceso de tránsito, que lo he hecho materia de estudio, de licenciatura, maestría, posgrado, etcétera, no es una oportunidad que tiene cualquiera de pensarse a ese nivel. Uh-huh. Pero también a nivel de lo terapéutico que yo he podido tener la oportunidad de hacer, te sé decir que mi historia es también una historia de quien se construye para protegerse. Y que mi protección de ese mundo hostil que conocí en mi corporalidad, me siento bastante más seguro. Y que puedo salir a las calles como no podía hacerlo antes. Y que puedo tener la confianza en mi cuerpo y en mis acciones como no la tenía antes. Voy a ir hacia algo anecdótico. Cuando iba a la universidad, se me dio una época de que quería usar la bicicleta. Y empecé a usar la bicicleta para ir a estudiar. Y una compañera me dice, pero ¿no te da cosa venirte así o llegar sudado? Y yo me di cuenta ahí que tenía el permiso social para llegar sudado a la universidad, mientras mi compañera no, y en la otra corporalidad no hubiera podido, ¿verdad? Entonces, desde cómo hay libertad para que el cuerpo sea el cuerpo que se habita en esta piel, ahí me siento satisfecho, porque sí, he conocido una forma de ser escuchado y una forma de tener seguridad mía en mi entorno, que no había tenido. Madre mía, Gabriel, que es súper bonito lo que has dicho y profundo, ¿no? Pero interesante lo de para protegerte. No, yo quería introducir una variable, no sé si estoy errado, ¿no? Pero que me parece interesante. Creo que ha salido, ¿no? Pero en la línea que plantean los teóricos de la teoría de colonial, ¿no? Dussel o Grosfogel, ¿no? La línea que separa el ser del subalterno, del subser, ¿no? O sea, sí que se dan estos privilegios y estas situaciones con las masculinidades, pero las feministas, yo hablo de las feministas gitanas, pero de los otros grupos racializados, también nos enseñan que esa categorización no es, no va siempre en la misma línea, que muchas veces hombres racializados están siendo atravesados por injusticias y por violencias que mujeres o que feminidades blancas protagonizan esa injusticia, con lo cual la categorización no es simétrica, ¿no? Y que muchas veces ellas, como mujeres feministas gitanas, tienen que situarse al lado de posiciones masculinas, no solo de seres humanos, sino de defender porque se da ese nivel de injusticia que también les afecta a ellas, ¿no? Uh-huh. Esto, claro, trae una complejidad tremenda, ¿no? Pero justamente, fundamentalmente por los feminismos negros que empezaron a hablar de este palabra que decía Sebastián, ¿no? De la interseccionalidad, nos hacen entender, o por lo menos a mí, vaya, esa complejidad y que eso resuena en cosas que vives absolutamente cada día. Lo digo por lo que hablábamos de masculinidades que no siempre son privilegios, ¿no? Que eso creo que también lo decía Sebastián. ¿Negli? Sí, me parece interesante la anécdota de Gabriel y que era lo que me llevaba también un poco a hablar en alguna medida que también esta masculinidad, digamos, nos otorga ciertas ventajas. Porque retomando un ejemplo, digamos, en lo de la bicicleta, pues también cuando yo vivía en Guatemala, Guatemala no está diseñada para que tú hagas bicicleta, pero uno iba de, bueno, voy a hacer bicicleta porque me gusta y voy a ver cómo lo hago. Entonces con mi novia íbamos en bicicleta a los lugares. Y era interesante al final platicar con ella y llegar a ciertas conclusiones, porque en todos los momentos en los que yo iba en bicicleta, nunca, más allá de un vehículo que manejan como que son tontos, pero más allá de eso, esa era mi preocupación número uno. Pero entonces platicando con ella me dice una vez, es que para mí es, además de lo que tú llevas, es el acoso callejero por ser mujer. Y decía, me enoja tanto porque yo voy con un casco grande, voy con una cosa que me tapa el rostro para protegerme, digamos, del viento. Llevo unas gafas, llevo una mochila. Y decía, pero ¿por qué detectan que vos no sos, vos, nosotros estamos en Guatemala mucho de vos, ¿por qué detectan que vos sos hombre? Porque a mí me tienen que acosar en la calle. Y entonces, es, digamos, como esos pequeños detalles, tampoco los considero yo que los podemos perder de vista, ¿no? Y no porque nos haga intrínsecamente unas personas injustas, sino porque nos facilita la vida. Y yo cuando hablo de tal vez la palabra privilegio hay que contextualizarla un poco más, pero, pero sí considero estas ventajas que hacen mi vida más fácil en contextos tan machistas y tan complejos como es una sociedad latinoamericana, en el caso particular de Guatemala. Guatemala es una sociedad hipermachista, homofóbica, etcétera, ¿no? Entonces, esas ventajas me facilitan la vida, lo que no quiere decir que no te las puedas cuestionar, y obviamente yo, pues, siempre que íbamos juntos, pues claro, ella iba delante de mí y toda la cuestión y nos apoyábamos en todo el camino, pero ella también tiene que tener el derecho a poder salir cuando se le dé la gana, de la forma que se le da la gana, sin que tenga que ir con alguien más que la acompañe, ¿no? Entonces, solo por lo que decía Gabriel Cabal me dio mucha, me hizo mucho, y nunca lo había pensado, lo de yo llegaba sudado y no tenía el más mínimo problema de llegar sudado a la oficina. Gabriel. Gracias. Yo aquí quiero destacar entre el hombre, ¿no? Voy a colocar aquí al hombre, las masculinidades, hay dos, veámoslo así, ¿no? Aquella que ejercemos desde la cognición y donde vamos estableciendo lecturas sociales y que vamos creando discursos, y aquella también que está en nuestra corporalidad y del discurso que vamos desde lo no verbal, sino de ese discurso físico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede también muchas veces cuando reflexionamos respecto a las masculinidades? Es que lo hacemos a nivel teórico, conceptual, a nivel del discurso, palabra, pero ¿qué está ocurriendo al nivel del discurso cuerpo? ¿Qué es esto precisamente que está tocando Negri? Aquello que vemos en cuanto a la virilidad. Es decir, sí, podemos cuestionarnos la virilidad, pero también desde dónde lo estamos haciendo, de qué manera me está atravesando el cuerpo, porque no es únicamente la virilidad, no se prueba únicamente con fuerza física brutal, sino que también va hacia estas potencias que ha llamado Rita Segato y la potencia intelectual, ¿verdad? Y también cómo el reflexionar respecto a las masculinidades únicamente desde esa esfera también se vuelve como le damos la vuelta, ¿no? Y para sirviéndonos para aquello distinto. Precisamente para colocarte en un nivel más evolucionado, más avanzado, porque ya lo reflexionas. Uh-huh. Realmente por tu registro cuerpo o por esa masculinidad que ves, el privilegio de portar un cuerpo. Yo aquí voy al privilegio de optar por un cuerpo masculino, o el privilegio que se tiene al leerte un cuerpo masculino, donde tienes una imagen, nadie te ve, nadie sabe qué rollo está pasando por tu cabeza, pero te ven y te leen un cuerpo masculino. La dinámica es totalmente diferente. Negri la señala, la señalo, no lo leo, me atraviesa el cuerpo y por ahí lo dejo, si no voy a dar mucho rollo. ¿Sebas? Me parece súper interesante lo que estamos dialogando, y anoté dos preguntas vinculadas a lo que han dicho, pero antes de eso voy a volver a la literatura. Quería leer dos frases de, bueno, miento, son 6 líneas de un poema de Pedro Lemebel, de su manifiesto, que dice lo siguiente, dice: ¿no habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando a dejar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y quería leer esto porque, junto con otra frase de Pedro Lemebel en su manifiesto, donde él dice que le lanzaron como cuchillas las risas en su espalda. Me viene la pregunta que la anoté para decirla lo mejor posible. La pregunta es si quizás, en línea con lo que están hablando, la única forma de sentir que la sociedad es segura para habitarla es con marcadores sociales masculinos o masculinizantes. Que siento que un poco lo que han dicho, como sentirse más seguro en una sociedad siendo hombre. Lo cual es real, ¿cierto? Es tangible. Pero ¿esa es la sociedad que queremos construir? No. ¿Cómo podemos hacer que finalmente los cuerpos, cuales sean, se sientan cómodos en la sociedad? Y bueno, solo por el tema del sudor, para nombrarlo también, yo habito un cuerpo gordo, que no es lo mismo. No, también. No. También hay otras dudas, es otra cosa. Yeah. Sí, aunque sí, sea sí, un hombre. Sí. Entonces también creo que hay muchas cosas, por supuesto, que siguen cruzando este diálogo y que está muy interesante. Así que bueno, eso. ¿Iñaki? Bueno, yo respondiendo a Sebastián, ¿no? O sea, no quiero decir que España sea un lugar maravilloso lleno de florecitas y de felicidad, porque nada más lejos de la verdad. Pero en relación a la pregunta que tú haces, yo detecto, porque ya tengo, iba a decir una edad, tengo dos edades ya, 54 años dan para mucho y más en este terreno. Mi percepción es que hay un cierto cambio que no es suficiente, y es cuando tu frutero, el enfermero de tu centro médico, el autobusero, tiene un grado de pluma, de expresividad, y yo no entro en su orientación sexual porque no les veo follar. Ni me interesa verles, o a lo mejor sí me interesa verles follar, pero que no es el caso de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Y yo percibo, quizás porque vivo en una gran ciudad y entiendo que también es gradual y diferente en espacios de ciudades medianas y rurales, que es como más, al principio tolerado, que no me gusta el término, pero luego es asumido más socialmente y ya no hay tanta fuerza en la imposición de ese prototipo de masculinidad y esa corporalidad de la que hablaba Gabriel. No tiene esa misma fuerza. No digo que no esté, está ahí, está muy presente. Pero lo noto más diluido, hay más espacio para la diversidad. Y creo que por ahí debe ir el camino. No se me ocurre otro, ¿no? Aparte de, obviamente, lo discursivo, ¿no? Lo intelectual. Pero creo que al final es en las vidas normales tenemos que encontrarnos 10 millones de tipos de masculinidades, ¿no? Y eso sería lo deseable, ¿no? Creo yo. Pero nada, que vamos por un patrón y ya está. ¿Gabriel? Gracias. Yo creo que se resume lo que hemos ido hablando en una premisa, sí, bien básica. Y es que el espacio público sí es masculino. Aunque hemos tratado de disfrazarlo y de darle un montón de... Y es masculino siguiendo un tipo de patrón también. Entonces, para todos aquellos que nos entretejemos en alguna disidencia de, no del género, diría yo, sino de esa masculinidad, pues nos vamos quedando también al lado. Y también como desde las construcciones, no solo desde lo social, cognitivo, sino desde cómo los aparatos estatales, cómo los diseños de las ciudades están hechos en códigos masculinos. Y como bien decían antes, que si es necesario cifrarse en códigos masculinos para adaptar al espacio público, bien, es cierto. Entonces realmente los procesos que hemos ido haciendo por la construcción de otros espacios, por equidad entre los espacios, por las cuotas laborales, vemos también cómo han ido ahí a esa línea del discurso que atraviesa la mente pero no atraviesa el cuerpo. Y creo que ahora en la reflexión donde pues mencionan, yo tengo un cuerpo con estas características, mi corporalidad la mueve de esta manera, pues mis prácticas, mis manerismos o mi expresión de género me delata, eso es que te atraviesa el cuerpo, mis expresiones de género me atraviesan, por eso vamos dando cuenta así cómo no ha cambiado. Y como si necesitamos esa habilidad también para protegernos. Parece como que hay que conseguir un balance social. Mientras no lo tengamos, tenemos un problema. Y llevamos ya un buen rato de charla. Creo que estamos a gusto, pero vamos a tener que volver otro día. Creo que habéis dejado algunas ideas para invitar a reflexionar a varones de todos los colores y texturas. Me ha encantado teneros aquí. Y me gustaría que nos despidiésemos con, no sé, algún resumen final o alguna anécdota, esa guindita que poner sobre el pastel, cada uno la suya particular desde su contexto concreto. Y Seba ya se anima, adelante. Sí, vale, gracias Marta. Ha sido un placer compartir este diálogo. Creo que algo que es muy interesante, no hay muchos espacios para reflexionar sobre la masculinidad. Creo que es relevante quizás instalar más frecuentemente estos espacios. Y me gustaría, bueno, dejar una pregunta y dejar dos recomendaciones. Primero, la pregunta sería, en base a lo que conversamos y lo que me llevo también para reflexionar, es ¿qué es realmente la masculinidad? Además de ser una categoría social que permite analizar los cuerpos masculinizados histórica, social y políticamente. Aparte de eso, ¿qué más, cierto, tiene ese cascarón? Y creo que por ahí me voy a quedar cavilando, atribulado en esas inquietudes. Y recomendar dos cositas, si es posible. Solo que tenemos un programa acá en Chile de literatura. Entrevistamos a diferentes personas del mundo. Se llama La Biblioteca de Noche. Lo pueden buscar en las redes. Y cierro con Provocar, que es el podcast radial que va a partir este viernes a las 7 de la tarde en España, en la radio de la Universidad de Salamanca. Es parte de mi investigación y está dedicado a biografías literarias LGBTQ+. Vamos a entrevistar a autoras, autores, qué interesante, compas trans de Sudamérica que escriben, que trabajan en bibliotecas, que editan. Así que ahí cada viernes va a salir por la radio de la universidad. Eso quería avisar. Y gracias. A mí me interesa. Gracias a ti. Siguiente, ¿quién quiere despedirse ya? Se quedan. Estos tres se quedan ya para siempre. ¿Iñaki? Bueno, pues nada, muchas gracias. Nice to Menge, que es la lengua de mi pueblo. Es muy necesario ese tipo de conversaciones. Yo tengo que notar, o sea, un elemento autocrítico, ¿no? Y ahí nos hablamos pocos de los que aquí estamos, ¿no? Yo pienso que está muy bien hablar entre disidentes sexuales o sexogenéricos de las nuevas masculinidades, pero que hay que hablar con esto con los las personas que se asocian más a la masculinidad estándar, ¿no? Sí. Porque hay espacio de mejora, porque de verdad no lo hacemos por perdidos. Quizás sea una posición naive, coincido con vosotros, hay esa violencia, hay esa virilidad agresiva que te obliga a protegerte. Y todos hemos tenido experiencias de eso, pero yo prefiero no perder la esperanza, quizás porque sigo pensando que las revoluciones existen y que los cambios son posibles. Entonces, en nuestro entorno tenemos que mejorar cosas, yo en concreto, ¿no? Trabajo nuevas masculinidades con entornos masculinos gitanos, tienen mucho grado de complejidad, ¿para qué os lo voy a contar? Como cualquier otro, también, pero no desisto a eso, ¿no? Entonces, porque creo que es posible y es necesario. Sí. Y nada, pues que ha sido muy agradable y he aprendido muchísimo de todos vosotros y dispuesto a volver a participar. Muchas gracias. Gracias a ti también. Eso que comentas de que hace falta que también la masculinidad tradicional, voy a decir, ¿no? Que también se una a estas conversaciones, a mí también me parece interesante y es por eso que Negri está aquí, para representar a ese varón normativo, ¿no? Con esa ventaja de la normatividad. Las oyentes no nos ven, pero yo me chivo. Están aquí haciéndose sus señas de varones. Gabriel. Cerrar. Wow. Dejamos una ventanita. Ajá. Sí. No cierra. No. Ahora yo sí algo puedo decir es apelemos a la experiencia también. Sí. El género lo estamos intelectualizando mucho. Y partir de la intelectualización también es un acto bastante masculino. Sí. Es ir a esa potencia racional, intelectual, y ver que nuestras prácticas pueden reducirse a aspectos racionales, como y perdemos también la emotividad que es necesaria. Yo creo que la revolución masculina tiene que ir por los afectos. Sí. Si la masculinidad no empieza a cuestionarse desde los afectos, desde por qué mis relaciones se manejan de esta manera, por qué mi lejanía, por qué esa coraza que tengo que sentir ante el mundo, porque esas prohibiciones de expresividad, ¿verdad? Cuando cuestionemos desde ahí, creo yo que la revolución masculina podrá dar un inicio. Muy por el contrario, tal vez, de no pretenderla igualar o ligar hacia como se ha hecho desde la epistemología y los movimientos feministas, sino la de nosotros, quizás, debe empezar por otra vía. Eso. Muchas gracias. Siempre nos vas dejando aquí unas reflexiones que nos dejan ahí un poco. Pues sí. Iñaki se está partiendo de risa. Puedes poner el micro y reírte en voz alta. Así se entran las oyentes también. Que no te es muy bien porque es que Gabriel es tan brillante que nos descoloca. O sea, cada vez que habla es como ¡puf! ¿No? Pero súper guay, de verdad, súper bonito. Gracias. Sí, sí, pero bueno, también es otro. Sí. Y por último, aquí nuestra representación tradicional. Negri. Ay, pobre, no le digas eso. Ese referente que tengo aquí, a ver. Espero haber sido la menos tradicional de las representaciones tradicionales posibles. Correcto. Es el anhelo de hoy. Buenísimo, muchas gracias de verdad por la invitación, el espacio. Y como decía Iñaki, pues aquí aprender, y también Sebastián, aquí aprender he venido yo. Y si algún comentario pues hace algún eco, buenísimo. Y tal vez solo, pues sí, eso que platicábamos, como bien decía Gabriel, el espacio público es masculino, entonces nosotros como hombres debemos de hacer un esfuerzo extra por restringir ciertos comportamientos porque la sociedad ha sido permisiva con nosotros, y a esto me refiero. Tú entras a un lugar y haces bulla porque eres hombre, y el espacio está tranquilo y las personas están haciendo su vida tranquilas y tú entras y crees que porque eres hombre tienes el derecho a hacer ruido. No, no tienes el derecho a hacer ruido. Es un espacio compartido donde hay una enorme diversidad de personas y te tienes que comportar como nos comportamos cualquier persona cuando hay más personas en el espacio. Que es un poco esa misma crítica muy cierta que se ha hecho de que cuando tú usas el transporte público, por ejemplo, te sientas con las piernas abiertas y ocupas el espacio de la persona que va a la par. Tú tienes que aprender a comportarte como una persona decente, independientemente de tu sexo, de tu género, de tu orientación sexual, etcétera, en todos los espacios en los que tú te muevas. Entonces creo que eso es algo muy importante y cuesta mucho porque se nos ha educado para que creamos que el espacio público nos pertenece y es únicamente de nosotros. Entonces creo que eso es algo importante que podemos ir haciendo en el día a día y tratando de cambiarlo. Un poco por ahí y nuevamente agradecer el espacio y un honor conocerles y compartir con ustedes. También ha sido un honor para mí. Gracias, una vez más, no más que repetirlo, porque de verdad me siento agradecida y me encanta tener este huequito masculino en un espacio femenino, porque en realidad, bueno, todo esto es un constructo social y no estamos reñidos. Todos tenemos nuestro sufrimiento, nuestra lucha, nuestro todo. Y me parece muy relevante también que desde los espacios femeninos tengamos en cuenta que convivimos con hombres. Tenemos múltiples facetas y múltiples maneras de entender nuestra feminidad, nuestra masculinidad o nuestra ambigüedad genérica. Así que bueno, espero que sí, que efectivamente haya otra reunión, aunque a lo mejor no podemos estar todos a la vez porque es bastante difícil cuadrar las agendas. Creo que ha salido un programa muy bonito y espero que nuestras oyentes lo disfruten, nos dejen sus me gusta en las redes sociales y en las plataformas de podcast y nos apoyen con sus suscripciones, que son gratuitas y nos ayudan a llegar a más gente. Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Sentimiento y alma triunfan.